Y ayer te contábamos que finalmente se fijó la fecha para la primera audiencia que le dará inicio al juicio por el travesticidio de Diana Zacayán. La fecha será para el próximo 16 de febrero, tal como lo comunicó la Comisión de Familiares, Compañeros y Compañeras de Diana. Ayer intentábamos establecer contacto con Luciana Sánchez, abogada por parte de la querella en el marco de este juicio, que justamente se encontraba en el Palacio de Tribunales esperando novedades en relación a la pericia para saber si se determinaba o no que el único imputado en el travesticidio de Diana podía afrontar o no este juicio oral. Retomamos este contacto con Luciana, le damos la bienvenida. Luciana, muchísimas gracias por volver a entrar en diálogo con La Mar en Coche. Aquí Maru y Norman te saludamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por retomar la comunicación. Luciana, contanos qué novedades hubo entonces en el día de ayer. Bueno, no, ayer pudimos concretar finalmente la pericia y estamos aguardando los resultados. Esperemos que estén en el día de hoy. En el transcurso del día de hoy, entonces, ¿se confirma si el 16 se fija la fecha de la primera audiencia? El 16 está fijada la fecha. Ajá. Lo que sucede hoy es que se pueda definir si esa fecha se suspende o no, pero la fecha está fijada y salvo que ocurra esto que sería extraordinario, está fijada para ese día, así que es muy poco el margen de posibilidad que esa audiencia no se concrete. ¿Cómo podrías definir un mapa de situación en torno al transcurso de todo este tiempo en el marco de este juicio? Bueno, este juicio llegamos después de mucho trabajo y va a ser el momento para demostrar bueno, quién es Diana y quiénes somos todos y todas quienes la queremos, la extrañamos y bueno, y admiramos su trabajo, ¿no? Fundamentalmente, y su militancia. Es un juicio que va a ser oral y público, y bueno, y donde hay que revertir esta idea justamente de que las travestis no tienen familia, no tienen amigos, y que lo que producen no tiene ningún valor social, ¿no? Entonces, por eso va a ser importante estar ahí y por eso también, bueno, estamos esperando que la justicia hable en este caso, tome la oportunidad que tiene de revertir estereotipos negativos sobre las travestis y sobre todo de revertir la impunidad de los asesinatos de las travestis. Luciana, este puede ser un juicio histórico, ya que puede ser la primera vez que un travesticidio puede entrar en el marco de un crimen de odio, ¿no? Este es un juicio histórico porque estamos hablando de Diana. Por más que no hubiera en discusión cuestiones técnicas, es un juicio histórico porque es el juicio sobre el asesinato de una referente de derechos humanos clave en nuestro país. Eso hay que tenerlo muy claro. El desafío que vos estás planteando es un desafío que se inscribe en una lucha del movimiento trans. El movimiento trans viene demandando fuertemente, sobre todo a partir de la sanción de la ley de identidad de género, que coincide también con la modificación del Código Penal, del artículo 80, en que alguna vez se aplique el inciso cuarto del Código Penal, que reconoce el odio a la identidad de género como uno de los agravantes del homicidio. En general, lo que viene pasando es que los fiscales, en distintos casos, a nivel de distintas provincias del país, o sea, observamos que hay una reversión de la impunidad, hay una tendencia a empezar a condenar estos crímenes, sobre todo en el marco de entenderlos como femicidios, ¿sí? Pero todavía también observamos que, sobre todo desde los ministerios públicos, de las fiscalías, son conservadores en cuanto justamente a los tipos penales que usan, las herramientas legales, entonces prefieren quizás lograr la misma condena en el sentido de los años de prisión, utilizando figuras penales más tradicionales como la alevosía, armas de fuego, ¿sí? Otras agravantes que los jueces, sobre todo, tienen más conocimiento y hay más jurisprudencia. La demanda concreta de Saya, de la familia de Diana, en este caso, es justamente que el fallo sea ejemplar, no en un sentido, o no exclusivamente en un sentido de años de pena, de prisión efectiva para los autores del crimen, sino también que se contemple y se respete su derecho a la verdad, a su derecho a la verdad histórica y a los verdaderos motivos del crimen, ¿sí? Esto es algo que Loana Berkins, cuando declaró en su momento, en la instrucción, dejó muy claro, ¿no? Y se expresa en la idea de que a Diana, sin importar cuál sea finalmente la trama policial, y así lo dice Loana, a Diana la mataron porque es travesti. Y esto es, bueno, parte del contenido justamente de esta agravante, ¿no? Que la identidad de género disidente, la identidad travesti en este caso, es un valor social y algo que hay que proteger especialmente. Es un desafío contundentemente político, más allá de lo técnico en materia de derecho, ¿verdad? Es un desafío, sí, es un gran desafío, pero bueno, esperemos que estén dadas las condiciones, y si no, bueno, sin dudas va a ser un parteaguas. Por lo bueno o por lo malo que suceda en ese juicio, va a ser sin duda un parteaguas, y bueno, nuestras referentas y la comunidad y el movimiento trans, sobre todo, sin duda va a seguir diciendo muchas cosas, porque también hay mucha expectativa. Luciana, ¿finalmente se habilitó la participación del INADI como querella? Sí, eso se concretó también ayer, antes de ayer, se terminó de concretar, así que, bueno, va a estar el INADI también. En el marco, en el transcurso de estos días, también nos enteramos que el registro de las personas de la provincia de Buenos Aires le negó a tres chicos y chicas la posibilidad de hacer los cambios en sus DNI, en sus partidas de nacimiento, con su identidad de género autopercibida. ¿Cómo recibieron, cómo recibiste particularmente esta noticia? Bueno, la verdad es que no es mi campo de trabajo específico, en el sentido de que son derechos que no tienen que ver con el derecho penal, ¿no? Así que puedo dar una opinión al respecto desde la humanidad, digamos, sino desde mi condición de abogada. La verdad es que me parece, en ese sentido, un abuso innecesario con las niñas y niños, con las niñeces trans específicamente, completamente innecesario y muy cobarde, porque es abusar sobre las personas más vulnerables del mundo en su infancia, o sea que me parece tremendo. Muy lamentable y, bueno, no dudo, de todas maneras, las familias, hasta donde entiendo, están representadas por Avocet, así que no dudo que van a lograr revertir esta situación. Pero bueno, es muy muy lamentable y sobre todo innecesario. Es causar dolor y sufrimiento de manera muy innecesaria. Luciana, desde la comisión denuncian que hay dos, que son dos los asesinos, pero en este juicio solo se llevará a juicio a uno. ¿Qué indicios tienen de la otra persona que participó del asesinato, de este travesticidio? No, la investigación sigue abierta. Sabemos que es otra persona, que es un varón, que estuvo en la escena del crimen. Que son coautores, digamos, que ambas personas participaron materialmente del homicidio. Esa es una de las cosas que se va a discutir en el juicio, y a nuestro entender que hayan sido dos las personas, los varones que estuvieron presentes en la escena, es determinante de muchos aspectos. Puede ser determinante de los motivos del crimen, sin duda es determinante de la forma en cómo se cometió, ¿no? Tan violentamente tan brutalmente. Así que por eso, más allá de que la investigación sigue abierta y que se sigue buscando a esta persona, que seguimos buscando a este segundo asesino, va a ser importante tener siempre esto presente durante el juicio, sí, porque vamos a tener a una persona, y esa persona, además, quien va a ser juzgado, sabe quién es el asesino que todavía no encontramos. Luciana. Sin esas dos personas, el asesinato de Diana no hubiera sido posible. Así que son cosas que va a haber la presencia física solo de uno, es necesario tener siempre en cuenta que lo que se está juzgando es mucho más de lo que se ve materialmente en el tribunal. Luciana, te agradecemos muchísimo por este contacto y seguiremos con mucha atención las novedades que puedan tener lugar en el día de hoy, y obviamente con mucha expectativa hacia el 16 de febrero, día de la primera audiencia en este juicio. Muchísimas gracias por este diálogo. Dale, muchas gracias a ustedes. Bueno, seguimos. Un abrazo grande. Estábamos hablando con Luciana Sánchez, abogada, parte de la querella, como decíamos, en el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán. Se siguen todavía recibiendo novedades en relación a este juicio. En el transcurso del día de hoy, como decía y comentaba Luciana, justamente se va a definir entonces la pericia para saber si el único imputado puede someterse o no a este debate del juicio oral. De todos modos, la primera audiencia ya tiene fecha fijada para el próximo 16 de febrero y vamos a seguir, como decíamos, con mucha atención todas las novedades relacionadas con este tema y acompañando también a la Comisión de Familiares, compañeros y compañeras de Diana Zacayán.